¡Hey familia! Y para las nuevas generaciones que gozan con la música de ayer, hoy y siempre, ¡pura dinamita! ¡Hey chavos! ¡Hey chavitas! ¡Ahí te van toneladas de ritmo y sabor tropical! Con ustedes, desde la perra del Golfo, Ciudad del Carmen, Campeche, México, Alfredo y sus teclados, ¡El Pulpo! Cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos. Cañonazos, sonaron los cañonazos. ¡Qué sabrosito! ¡Gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala! ¡Óchala, nena! Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. nací para una mujer. Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Pero Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruca, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. ¡Ahora! Cañonazos sonaron los cañonazos. Cañonazos sonaron los cañonazos. Cañonazos sonaron los cañonazos.